Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. El regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado. Hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte. Yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres el mejor de todos. Para describirte, las palabras sobran. El protagonista de mi nueva historia. Que es buen amante si estamos a solas. El que está feliz y siempre está presente. Y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas. Porque tienes... Hola, hola, hola. Pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Acá como todos los martes de 22 a 24, esto es Amigo del Americano. En la operación técnica nuestro gran operador, el señor Damián Espadea. ¡Aplausos! Dani, querido, muy buenas noches, Dani. Buenas noches, gente. ¿Cómo están? ¿Todo listo para arrancar estas dos horas con toda la música que nos gusta? Así es. Estos clásicos que vamos a ir subiendo después, le vamos a dar un poco de calor a la noche. Muy buena noche a nuestro compañero y amigo. Volvió. De allá de California, ¿dónde era? ¿No? En las montañas de. Volvió el señor Ari Contestable. Bienvenido, Ari, querido. Muy buenas noches a todos. Con nuevo look. Se extrañó un montón. Se cortó el pelo. Así que bueno, Estoy delicadito. Bienvenido, Ari. Se lo extrañó, se lo extrañó. Yo no. Ah, bueno. ¿Te imaginabas? ¿Así? No. Decíamos, no viene más, Ari. Se quedó allá en Paraguay. No, había que hacer algunas cosas y lamentablemente... Trambólico. Bueno, ahí estamos, para disfrutar de buena música del americano, americano clásico, americano rock, algo del 80, 90 y del 2000 también, de la mano de nuestro gran DJ Dani Casanova. Hoy traje novedades. Pero es un capo usted. Todos los martes trae novedades el señor, ¿eh? Así que. Hago los deberes. Bueno, voy a mandarle un saludo muy grande a Carlito, a Marisa, a Juan Carlos Silvestro, a Romina, a Luli, que ahí estuve el domingo almorzando con ellos. Así que muchísimas gracias, Marisa y Carlito, por abrirme las puertas de su casa, ¿eh? Muy rico todo. Muchísimas gracias. Vorrei ancora parlarti per dirti che sto male, dovrei tornare tu me. Ma tu chissà mo che stai facendo. E la notte poi diventa più nemica. Si quieres comunicarte con nosotros al 11-6400-7047, 6400-7047 es el teléfono de la Vox 102.9. Un saludo muy grande para Mariela, para Anita, para Robert, para Ale de Wilde, que el sábado estuve compartiendo con ellos ahí en el Ultranay, Avenida Mitre 4637. Así que gracias también a ese gran grupo por la buena onda, es siempre la mejor. ¿Con qué salimos? ¿Después de esto? Sí. Vamos a seguir con Combinados un ratito. Son los temas que le gusta bueno, al amigo polaco. También le mando un saludo muy grande a toda esa banda, a ese grupo que el viernes estuve ahí. Estuvimos una cena. Lili, Huguito, gracias Huguito siempre por abrirnos la puerta de tu casa. Gloria Vivó, Rubén, Susi Pinto, Dani Begui, Mimi José, que ahora están en sus clases, Mimi José, así que con toda esa agenda linda, con las hijas de Hugo, que son una divina, así que gracias, el Pola y me faltaba el Pola y Ceci. Me pareció que los vi también. Sí. Y me estoy olvidando de alguien, pará. De Marcela Talarico, con su pareja, que ahora no me acuerdo el nombre, ya me había acordado. Gaby. Un beso grande también, a Marcela Talarico y a Gaby. Fenómenos, El domingo estuve en el Ultra Night, ahí entre la noche de bachata y salsa, y la verdad, impresionante, che, impresionante. Hicieron presentaciones por lo que estuve viendo. Sí, no, pero la verdad que ambiente lindo, muy familiar, así que... Hola Alex de Wilde, buenas noches, bienvenido. Alex querido. En conectarse, muy bien ahí. ¿Cómo está Alex querido? ¿Cómo anda, genio? Alex amigo. Ya nos vamos a ver en la semana. Qué buenos temas, che. Me he dado cuenta que están pasando muchos temas de los años 80 para atrás. Sí. En castellano. Gracias, Ale, querido. Gracias, señor. Por tu buena onda, genio. Lo escuché en Ultra Nile, Tía Lola, Copate. Ah. Hay muchos temas que se reciclan hacia atrás. Están muy buenos. Muy, es que... muy buenos. ¿Cómo es que dice? Lo viejo funciona. Olvídate. Lo viejo funciona, Juan. Hoy una de las tres novedades que traje son de los 80, pero versiones nuevas. Aparte de los bolicheros los vamos a escuchar. Sí, aparte de los clásicos. Quédate en mí para siempre. Mi vieja quedó tan enganchada allá. Yo me llevé un pendrive para escuchar Americanos allá. Y así fue. ¿Qué pasó? Dice, no me dejás el pendrive. Zona. Sí, bueno. Sí, mamá, quédate. Así que va a tener que comprar otro. Chao pendrive. Es una genia. Desde que llegué yo, lo único que hice es escuchar Americanos. La gente de Apasionado del Americano, Mimi José, están ahí en el Espacio Cultural Cooperario, calle La Finur, 2816 Quilmes Oeste. Así que a partir de las 19:30 horas. Bueno, chicos, acá en la República de Quilmes, como siempre, tenemos una temperatura de 17 grados en este momento. Buen pronóstico para el fin de semana. Para toda la semana. Ojalá. Toda la semana y para el fin de semana quizás algún chaparrón que otro. Pero nada que empañe la salida. Bald ging er vorüber und du warst fort ohne ein Wort. Kurz nur war der Sommer, wird es niemals mehr so sein. War denn unsere Liebe nur bloßer Schein? Vamos a mandarle un saludo muy grande a la señora directora de la radio, Claudia Daporta. Ella siempre está, ¿eh? Yo no. Un saludo grande, ya que estamos en los saludos, para mi prima Elena, que nos escucha casi todos los martes cuando puede. Llega a su casa y nos escucha desde Asunción del Paraguay. Buenísimo. Un beso grande a Elena. Que te pega en la espalda. Sí. Hay que cuidar. ¿Cómo están los mates? Buenísimo. ¿Qué tomaron? Que no los vi. No los vi tomar nada. Agua. Agua tomaban. Se ofrecieron para venir a tomar. A cebar mate. Sí. Leí el comentario. Pero. Bueno. Igual, gracias. Agradecido. 11-64-00-7047 podés llamarnos, mandar mensaje, pedir un tema, lo que quieras, y si querés publicitar en la 102.9 Vox también, si querés publicitar con nosotros los martes, 11-26-32-8901 11-26-32-8901. Fui dos semanas y vengo y encuentro un desastre. ¿Qué le pasó? ¿Qué desastre? A todo nivel. Político, social, económico. ¿Qué pasó? Del otro lado es más o menos lo mismo, te comento. ¿Están iguales los vecinos? No, los vecinos están peor que acá. Allá te destituyen de una. No están con la... ¿Viste? La pelorata esa de que... De que vamos a ver si... No, te sacan los fueras al toque. Ponele voluntad. Te extraño, Damián. Hasta mi vieja ya te conoce, ¿no? Por el nombre. Damián también te extraño. Yo no. Mentira. Sábado 11. Sábado 11 vuelve el polaco, Señor, estaremos ahí. Muy buena noche, Celia. Hola. Me había olvidado, dice, buena noche, ¿cómo están? Dice. Pero muy bien, Celia, ahora que entró usted. Hola, ma, buenas noches. Hola. Gracias, Celia. Muy buenas noches, Celia. Saludo, un beso grande a Beto, Nuevamente en el ruedo. Viste que la otra vez me comuniqué tarde. Faltaban 10, 15 minutos. Sí. No enganchaba. Pero señal en el camino, no. ¿Tenía mala señal? No. Y el micro... Todo casi en viaje. Porque venías en el... Claro, casi todos los micros tienen Wi-Fi ahora. Wi-Fi y cargador. Es una novedad, ¿eh? ¡Epa! ¿Qué pasó? El Wi-Fi se había desconectado. Y yo vi que todo el mundo se entraba, cuando viste empezó a agarrar señal, todo el mundo con el teléfono así. Y le dijo, viene la señal, listo. Me conecté y ahí los pude ver. Pero sepa, si viajan, el colectivo tiene wifi ahora. Satélite. Mientras no te toques un 1114, ¿viste? Un Mercedito 1114. Ahí con no reja no me gusta, con reja no me gusta. Me daba risa la frontera cuando pasé para acá. Para allá no había problema. Cuando vine para acá, un poco más y se fijan a ver qué tenías dentro de la billetera, la aduana argentina. Sí, están a full, sí. Y estaban con el tema este peor todavía. Ah, full. No sabés lo que era. Estaban con el tema de la chica, que por suerte cayeron todo, ¿eh? Así que la paguen. Ahora, cuando se quiere, se puede, ¿eh? ¿Viste? Qué barrio. Bueno, y hasta allá lo fueron a buscar. Mirá vos. Pero bueno. Vamos a ver cuánto dura, ¿eh? También, porque no. Capaz que adentro lo hacen boleta, ¿eh? Sí, pero hay que ver también si realmente fue ese o es un pichón que agarraron simplemente para justificar el movimiento. Sí, tiene que haber uno más arriba. Sí, sí. Vamos a lo que nos compete. A escuchar buena música. Sí. Hola. También vamos a agradecer al señor Andrés Rolón, que está ante nosotros, que también siempre nos tira buena onda, ¿eh? Un genio. Ritual de Martes es el programa de ellos. Escúchenlo, está ante que nosotros, está muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Así que gracias, Andrés, por la buena onda siempre, ¿eh? Hoy me levanté lleno de tantos recuerdos. Qué temazo, por Dios. Qué buen rincón que tenés. Estaba contigo, lleno de tanto sudor. Opa, bajó la temperatura. Porque mi sexo no es sexo si yo no lo hago contigo. Porque me falta tu amor. Porque me falta tu cuerpo. Les tiro un dato. Día sábado, 27 grados. ¡Qué lindo! 14 grados de mínima va a ser el señor sábado. ¡Mamadita! Para el domingo baja a 21 grados como máximo. Así que la salidita va a ser a 8 grados. 8 grados como mínimo. ¿El domingo? Fresca la mañana. Es día de asado. Igual va a estar nublado, te comento. El sábado no voy a salir, voy a salir domingo. El sábado va a ser el mejor día. Viernes sí, sábado no, y domingo. Domingo. Ah, esa es la clásica que hacíamos antes. Salíamos a. Nos juntábamos el viernes en cualquier lugar. Domingo no salíamos, salíamos todos. El sábado no salíamos y nos juntábamos todos para salir el domingo. Porque la salida es más corta. Y todo más rápido. Calculá que a las 12 acababa todo. Claro. Antes. Se aceleraba todo. No sé si se acuerdan de las picadas del cruce de Varela. Sí. ¿Se terminaron eso? ¿Se cortaron las picadas? No, del a veces cruce? Está en la moto. Yo vivo cerca, ¿eh? A veces. No, ¿el cruce de Varela? No, yo no. Bueno, no las veo, pero. No. Yo estoy a una cuadra de la avenida Calchaquí. Se escucha. Anda. Sobre la ruta. Sí. desde el Jesús María hasta Lombú, ahí. Esa es zona de picada. Sí. De motos. Encima oscuro, porque no se ve nada. Sí. Nunca andan las luces. Bueno. Sí, siempre anda. Alguno enroscado queda. Otra vez pasé por un lugar y me dijeron, no, ¿por qué tanta gente? Ah, no, es zona de picada. Ah, en Banfield. $15,000 vale. ¿Qué? Un kilo de blanca vale $15,000. ¿Pura? No. Che, pasen la data, a ver cuánto. Sigamos con la música. Sí, sí, la verdad. Alejémonos de ese plano, mejor. Para enterrarte aquí. Sí, sí, lo tenemos acá. Aquí está todo. Sí. Están en la puerta. Tengo miedo que termine muy mal. A ver, sí, avísame si se enfría. Está bueno, amigo. Está buenísimo. Es mongo loco. Este finde perdió River, perdió Boca, empató Independiente con Racing. La verdad que hay que aplaudirlo a ese equipo de Riestra, ¿eh? Lo volteó. En el último momento fue, ¿no? El otro gastó $60 millones en jugadores. Igual ayer vi el partido de Barraca. ¿Cómo le robaron a Belgrano? Para Tapia. ¿Qué? Terrible, loco. Pero dicen que no es la primera vez. No, pero. En esa cancha. Ya. ¿Viste el segundo gol que hace el chiquitito con Bullita? ¿Y? Le cobra cosas como él, le cobra Pau a Jara. Ese. Que le cobra Paula Jara, ni lo tocó Jara, se tocaron entre ellos. Nah, qué bar, no. FMRadioBox.com. Valente, saludo a su mami. Estábamos hablando de vos justamente, que habías abierto la aplicación, que ya habías aprendido a abrir la aplicación y que nos estabas escuchando. Te mandamos un súper, súper, súper abrazo acá a todos los chicos del equipo y te aviso que en la familia está todo perfecto. Espero que vos estés bien de salud y bueno, nos estamos hablando constantemente. Yo sé que no vas a poder mandar ningún saludo en este momento porque hay cosas que no puedes hacer, pero quédate tranquila que los saludos te los mandamos nosotros. Un saludo grande, gracias. Un fuerte abrazo a la mamá, mamucha. Hola Eduardito, ¿cómo está? Ahí está Eduardo Burgo. Hola Dani, dice hola amigo. Edu querido, ¿cómo andás, Edu? Bienvenido a escuchar un poco de música bolichera. Ahora ya en unos minutitos arrancamos con los movidos. Edu nos escucha de La Matanza, ¿no? ¿De dónde es ese vecino? De La Tablada. La Tablada. Bueno, sí, pertenece a La Matanza. Mañana tengo que ir allá para el lado de San Justo al shopping. Tranquilo el barrio, ¿no, Edu? Justo donde pasó. Justo por ahí. ¿Qué está en los monoblos? No está en los monoblos. Pero debe estar cerca, capaz. San Justo. Rotonda de San Justo. Qué buen tema, Dani. Esto lo escuchan acá. A ver, dale. Puedo ni mirarte que no.

Arranca lindo, Muy buena noche, querido Dani Begui. Hola, amigo, muy buena noche, dice. Dani, querido. Gran saludos. DJ, Gran saludos. DJ. Saludos. Todavía no lo sacaron, ¿no? Qué lindo suena esto, Todavía no. O sea, es muy parecido cuando arrancan otro. Dani Begui, colega DJ, ¿cómo anda, señor? Mira Camichi. FR Davis. Que vos la otra vez lo escuché que estaba en un hizo una presentación, la voz intacta tiene. Qué buen tema. Hacía rato que no escuchaba este tema, Esta versión más rara todavía, ¿no? Bueno, escucha, si querés tomar clase de country, Country Club Line Dance, la escuela de baile country de la zona sur. Esto está en Java Evento, Avenida Fabiano Onsari, 854 Wilde. Nivel inicial jueves de 20 a 21 horas, solo con inscripción previa. Info e inscripción por WhatsApp 11-6201-1517, 6201-1517. También están en Bernal, el 9 de julio, en Quilmes y en Wilde. Y en otro lado más. Y aledaño. Estuvieron ahí en la fiesta de country en San Pedro, todo el fin de semana. ¿Querés aprender a bailar americano? Apasionado del americano, clase de americano rock y clásico. Ahí de nuestros amigos Mimi y José, los instructores. Lo esperan todos los martes a partir de las 19:30 horas. Espacio Cultural Cooperario, calle La Finur, 2816, Quilmes Oeste. De octubre, Polo Americano, también van a estar ahí la gente de Polo Americano, el polaco Azolina y Cecilia Mayorano en Java Evento, Onsari 854, entre Arredondo y Agüero Wilde. Ahí van a estar Gustavo y Ale Arrey, en la música. La barra Jorgito y Alicia, le mando un beso muy grande a Jorgito y Alicia. Viene entrando otra de las novedades, ¡Apa! ¡Oh, va! ¡Qué buen tema! Versión remixada. Sí, pero ese es un top. Vamos para arriba, vamos levantando el ritmo de la noche. Sábado 8 de noviembre, yo fui a bailar a Crichton, discoteca. Ahí, en el cruce de Varela. así que voy a estar presente, si Dios quiere voy a estar presente, recordando vieja época ahí en Crichton. Domingo 5 de octubre, festeja su cumpleaños en Ultra Night Juan Carlos Silvestro, Avenida Mitre 4637. Ahí musicalizando también Gustavito Luercho y Juan Carlos Silvestre. Gran cumpleaños, ¿Qué día, mono? Repetí. 5 de octubre, domingo 5 de octubre. O sea, este domingo. Este domingo. A veces mentira que este fin de semana ya estamos en octubre, ¿no? Sí, ya cuando nos queremos acordar estamos en Navidad de vuelta. Ahora en octubre tenemos que ir a votar, ¿no? El 26. Así es. ¿Quieres pasar una noche divertida? ¿A dónde? En familia. Salón de fiesta Los Marinos. Noche de karaoke. El día viernes 10 de octubre, de 20 horas a 2 de la mañana. Excelente el salón Los Marinos, La verdad, hay que aplaudir a la presidenta, que la presidenta es su hermana, ¿no, Ari querido? Sí. La verdad, impresionante, Gladys Contestable. ¿Cómo ha dejado ese salón? Una cosa de loco, ¿cómo trabajaron? Así que. Acá, de parte de Amigos del Americano y la 102.9, nuestras felicitaciones. Es tan simple como reinvertir lo que entra. Lo mejor para ello, lo mejor de lo mejor. No, ¿sabes cuál es el secreto? No gastar más de lo que entra. Tal cual, pero lo que entra lo invierten directamente. Luces, salón, techo, vajilla, mesas, sillas, equipo de música. Bárbaro. Excelente. La verdad tenido... que yo lo vi video, está muy, pero muy bueno a lo que estaba. Porque conocí antes cómo estaba Los Marinos. Yo fui una sola vez a Los Marinos. Pero. Cambió muchísimo. Impresionante. Así que hay que felicitar. Simplemente de la parte del salón. La parte social, o sea, la parte del, o sea, de las canchas de vóley y todo lo demás, la verdad que lo están llevando administrativamente espectacular. Y hay que felicitar a la señora Contestable, Gladys Contestable, por. Es muy firme en el objetivo, así que. Por su trabajo. La verdad. Otra novedad en Remix Master Price del señor Gazebo. A partir de las 23:30 volvieron Los Lentos de la mano de Dani Casanova. Los Lentos, no tan lentos. Hoy vamos a tener un variadito, ¿eh? Bien ahí. Temazo, dice Claudia Cantero. Gracias, Claudia. Espectacular. De piso. Han reformado los baños, la barra. No tiene, no tiene nombre el trabajo que está, que siguen haciendo. Y tienen lleno total en los últimos dos espectáculos que hicieron. sábado a partir de las 23 horas, Ultra Night, Ultra Night, Avenida Mitre 4637. Ahí de la mano de Juan Carlos Silvestre y Gustavo Luercho, te hacen bailar toda la noche, con la gran atención de Romina Emilce Martínez. En la barra, mi ahijado Nachito. Este es un temazo, Dani. Me encanta este tema. Entró, ¿no? Entró como noche. Qué buen tema. Critica acá. Para... Muy buena la película, digan, ¿eh? Que no digan que solo hacemos música vieja. Esto es nuevo. Obvio. Vi la película, muy buena, Americano por la 102.9 Bob. Esta es tu onda. Te dije que íbamos a ir subiendo la temperatura. Nosotros al 11 64 00 70 47, 6400 4777, perdón, lo quise decir de memoria y ya le pifé, lo miro de reojo, pero bueno, puede pasar, puede pasar. 6400 7047. Este viernes, el clásico de los viernes para salir, Copate, Avenida 14 entre 106 y 107. Y este viernes estamos festejando el cumpleaños de Fabiana Zapata. Así que seguramente los deberán estar esperando todos ahí. Los esperamos. Sí. de paso, se viene el 11 aniversario de Copate en octubre. 11 años ininterrumpidos. Gracias, Edu. De la mano de Dani Casanova. Vamos a mandarle un saludo muy grande a Patito Carrero, que él se encarga de hacernos los flyers, así que Patito querido, él nos escucha. Saludo grande para vos, para Moni y para tus hijos. Patito, ¿por dónde anda? No, Patito ahora está un poco en stand-by por recuperándose, pero está bien. Eso es importante. Abrazo, Pati. Un gran DJ, ¿eh? DJ está súper inspiradísimo, dice Claudia. Sí, hoy está fresquito, así que todos estos temas para moverse en casa. Gente, nos está escuchando desde la FM, por la net. Pueden llamar, pedir temas, no hay ningún problema. Tampoco van a pedir una cumbia, ¿no?, en este programa, pero bueno. Hoy no tenemos los comentarios de Mariano Clos. El último encuentro en lo del polaco, espectacular como bailaron. Se llama Matías Salinas. Sí. Qué buena presentación que hicieron. Cómo bailan esos dos chicos. Es impresionante. Así que, Mati, te mando un súper abrazo. ¿Qué día hace el poli? ¿Quién? ¿En polaco? ¿Cuándo hace? 11 de octubre, sábado 11 de octubre. Sábado 11 de octubre. Creo que es 11, sí, 11, sábado 11 de octubre. Está sonando de la mano de Dani Casanova. Paul Volcker. Con este tema que dice, no pares, don't stop. Entró en calor, Sí, yo le dije. Aunque cuando vine estaba medio fresco, dije, no, me voy a poner un busito porque. En Buenos Aires. Me quiero enfermar. Ahora sí. Turn it up. y seguimos y seguimos disfrutando de estos buenos americanos. No me asusté con estos temas. Salón clásico de Varela. ¿Se acuerdan de Nago? El salón de fiesta. Escucha ese tema. El Nago, sí, sí. A dos cuadras está el salón donde, donde estoy yo. Sí. Ah, mira vos. Esa misma calle paralela a la avenida. Sí, sí. Pasá por la iglesia y en la esquina está el salón mío. Ah, mira. Che, muy lindo salón, ¿eh? Vi la presentación que hiciste el sábado. Ah, todos los fines de semana subo algún videito así. Sí, sí, sí, muy lindo la presentación de las mesas, impecable. Aparte, la gana. ¿Viste? La mesa. No, no. Le voy a contar una infidencia. ¿Qué? ¿Te comiste algo? Todo. Cuando pasan todos los invitados al salón principal, la recepción queda vacía. Claro. Ahí atacamos nosotros. A full, ¿no? No, aparte tenés que ver, mono, cómo estaba presentada esas mesas. No, no, sí, yo lo vi, Oh, lo vi. Espectacular el salón también, ¿eh? Y lo adecuan de acuerdo a... a lo que quiere la gente. ¿Por dónde está? ¿Por dónde está más o menos? La iglesia de Varela. Sí. Ubicada en la plaza. La municipalidad. La iglesia. Haces una cuadra más por la calle de piedra y en la esquina vas a ver toda la casona que es el salón. Hermoso. No, lugar, todo. Las comodidades que tiene, sí. Y sí, la decoración es a gusto del cliente. Tenemos gente que hace decoración, tiene mobiliario para alquilar, todo. Es una casona. Sí. Creo que sea, fui ahí, creo que ahí hizo un americano. No, Romano. No, no. ¿No? No. Está una atrás del Sagrado Corazón. Entonces. Sí, al frente tengo el paredón de las monjas. ¿No? Claro, Sagrado Corazón atrás. Sí, sí, sí, sí. Dani Bailey dice, debe comer lindo, ¿no? Sí, Dani. Pará, el sábado son amigos míos los que van, que ya tengo confianza con la gente del catering, así que directamente voy a la cocina. Siempre ligas algo. Sí. Cuando son conocidos. Todos los sábados, Ultranay, Avenida Mitre 4637, Villa Domínico, ahí frente al Parque Domínico. Y la mano de Juan Carlos Silvestre y Gustavo Luercho, bailás toda la noche. Domingo 5 de octubre, gran cumpleaños en Ultranay. Cumpleaños el anfitrión, Juan Carlos Silvestre. Va a haber muchos regalos, Mira. Everybody's things. 11-6400-7047. 6400-7047 es el teléfono de la 102.9 Bob. Para los que salen este fin de semana a bailar, vayan practicando. Los que están en casa, corran las mesitas. Epa. Corran la silla. Saquen al abuelo del medio. Corran no sabes nona. Si no quiere bailar la abuela. Corran las no. Viernes 3 de octubre. Paso una visita. Viernes de Americanos en La Liga, Cangallo 6033 en Wilde. Organiza Maru Barner. Bander, perdón. Así que ya saben, sábado 11 de octubre, Polo Americano, en Java Evento, Fabián Onsari, 854, entre Arredondo y Agüero. Ahí de la mano también va a estar Ale Arregui y Gustavito Pastrana. En la barra, Jorgito y Alicia. Un poquito de música ítalo con Diamantes en la Noche, Diamond in the Night. Seguir disfrutando de estos americanazos, El domingo fui a ver TC2000. ¿Qué tal? Espectacular. ¿Cómo suenan esos autos, por Dios? ¿Cómo suenan? ¿Sabes que hace rato que no iba al autódromo? Y no es por nada, ¿no? Pero está bastante deteriorado. Descuidado, ¿viste? Sinceramente nunca fui. ¿Nunca fuiste? No, no. ¿No te gustan los motores? No es algo que me llame mucho. No te llama. No, no, la verdad, hermoso. ¿Será porque los motores no hablan? Es muy fina, es muy fina. Vicky querida, te mando un abrazo gigante. Ya nos estaremos viendo. Cuídate mucho. Es lindo el ambiente del autódromo, dice Claudia Cantero. Es muy familiar. Canteros. Sí, es cierto, Claudia. Es espectacular la gente, la familia y cómo se organizan todos para pasarlo bien. Imagínate que son 3 días. Bueno, ahí parece que tenemos a una fierrera que le gustan los coches. Así parece, ¿eh? Hay muchas chicas que le gustan. Ponele voluntad. A otra chica le gustan los fierros, el fierro. Ese es otro tipo. Eso se explota. No, y no te imaginas los viernes de picada. Las picadas del autódromo son geniales. A mí me gusta la picada completa. Queso parmesano y salame. Uy, qué rico, che. Cervecita. Me estoy cuidando, sí. No estoy hablando ni siquiera brindando. Compañero, hablando todo un poco, queda muy poco para cumplir añito en la 102.9. 36 días. ¿Ve? Qué grande el tipo, va contando, viene ahí. 35 días a partir de bien hoy. Viene ahí. Recalculando. 34. Qué grande, muy 5 bien, de noviembre, Ari. Un año de estar al aire acá con el señor Damián y compañía. Qué grande, un año que no aguanta, Dami, querido. Y la señora Claudia da Porta. Y Mari, que no me viene al agua. ¿Qué cae? ¿Qué cae? Así que el 5 de noviembre cumplimos un añito en la Vox 102.9. ¿Cómo los nenes? Esta es tu onda. Es lo mejor que nos pudo pasar. Hay evento, dice Claudia. Y por ahí no, por ahí lo festejamos, no sé. Y salimos acá y vamos de festejo, directo. Miércoles. Miércoles, o sea, martes 12, a la madrugada después, empezamos. Claro. Madrugada del miércoles. Dice Dani, si Dani Beggy, si no vamos a pagar el asado. No danos costo, me parece. Y si no es asado, le damos. Primero al vamos pollo. A pagar la radio, después vemos lo que nos sobra. Vamos con el cajón de pollo. Igual falta un mes. Algo puede surgir. Me gusta esa imagen ahí, los tres, ¿eh? Qué bueno. Ese es el gran operador que tenemos. Che, qué lindo. Con alita, dice Dani Bey. Por ahí traemos un par de sándwiches mortal. A esta sí, hora viene, claro. Algo vamos a traer. Vamos a comer la papa. Algo tenemos que traer, che. Que sea una tortita chiquita, o yo le voy a decir a alguna de mi hermana que me prepare una tortita. Un par de invitados también podemos traer. Claro que sí. Que siempre sí. Quieren venir. Bienvenido sea. Comunicate con nosotros al 1164 007 47, 6400 7047, el teléfono de la 102.9 Vox. Esta es tu onda. Correcto. Eduardito, claro que sí, esta música amerita preparar un trago. ¿Me dan permiso? Dice Eduardo Burgo. Claro que sí, Edu. Eduardo, no seas malo, convidado. Salud, Eduardo. ¡Es que todos ustedes, todos mis amigos! Y así suena esto, de la mano de Dani Casanova. Esto va de corrido. Y a partir de martes, va de corrido, ¿eh? Para mi doctora Marcela Jiménez, que siempre está cuando se la necesita. Bueno, gracias, Marce. Hola. No, más o menos, más o menos. Es una genia. La neumonóloga de la familia. Ah, hay que tener siempre a alguien con título. Y estos temas, Claudia, te hacen mover el esqueleto, ¿viste? Como decían antes. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, así, tingue. Así. Todos los martes de 22 a 24, amigo del americano, por la 102.9 Vox. Seguinos por nuestro canal de YouTube, amigo del americano. Es verdad. O si no, por la página de la Vox. FMRadioVox.com. O si no, también te puedes bajar la aplicación, Bájate la aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Qué bueno. Qué temazo, Dani. Qué buen tema. Escondido, adictivo. Temazo. Lo escuchas acá. En Amigo del Americano por la 102.9 Vox. No lo pasa el amigo Primo Luerto. De vez en cuando. Hermoso tema. Temazo. Temazo. El sábado estaba medio. Pero sube Silvestro y. Los vi bailando, ¿eh? Esto es un temazo, ¿eh? Hay mucha gente escuchando por la aplicación. ¡Qué bueno! Buenísimo, todos los que nos están escuchando en todas las plataformas. Amigos del Americano. Mucha gente nos escucha desde el auto. También. O desde el lugar de trabajo que sintonizan FM, Radio Vox. Después nos pueden buscar Amigos del Americano 64, es el canal de YouTube. Y volver a escuchar el programa con toda esta música. Yo escucho por la FM en el auto cuando me voy a casa. Voy escuchando la 102.9 Vox. Yo no. Mirta no. Déjame el día, pobre. Escondido. Falta poquito ya, 15 minutitos y empieza el momento de los nenes. Y no tan lento como dijiste hoy. Algunos no tan lentos. El martes pasado, los últimos que escuché, los últimos 10 minutos estaban bárbaros. Ya sabes, todos los martes a partir de las 19:30 horas, apasionado del americano, clase de americano Roy clásico, instructores Mimi y José. Ellos están en Espacio Cultural Cooperario, calle La Finur, 2816 Quilme Oeste. Anda que ellos te hacen o bailás, Hola, buenas noches, Pola querido. Mira quién llegó. Poli querido, tanto tiempo. Hola chicos, dice, vine el auto para saludarlo. Estoy ayudando en un acorio. No me extrañen. Dale, Pola querido. Pola, el Pola, sábado 11, en Java Evento. Onsari 854 Wilde. Buenas noches, amigo del americano. Uy, volvió Ruta Floja. Qué gracia. Está dando la bienvenida a usted, amigo Ari. Volvió Ruta Floja. Qué bárbaro, che. Gracias, igual, Buenas noches, amigo del americano. Volvió Ruta Floja. Estamos todos. Ya está. Tengo un par de sobrenombres para los tres, uno para cada uno. Y dale nomás. No. No se pueden decir al aire. Che, acá quiero mandar un saludito muy especial para Maggie, una amiga de la infancia, que nos está escuchando también. Así que abrazo grandísimo, Maggie. Saludo, Maggie, gracias por estar. Nos estaremos viendo pronto y te esperamos por Ultra Night. Sé que te gusta. Volvió Ari, Pola. Volvió la Ari. No la puedo pasar por la frontera. Y la nana sigue detenida. No la dejan salir. Ahí está, Clos, que también nos sigue. ¿Sabe de Córdoba? No sé. ¿Nada? Córdoba, de que se puso de novio. Está en la. Termina muy cansado. Está disfrutando, ¿no? Sí, sabe que le aceptó bien el amor. ¿Habrá arreglado ¿no? la escalera Caracol? ¿Sabes cómo me acuerdo de esa escalera? No. Tenés que borrarte ese día. Che, qué raro la amiga Lili Baez, ¿eh? Nano querido, te mando un super abrazo. Nos estaremos viendo pronto. Che, ¿qué es la vida de nuestro amigo Dani, el chigolo? ¿Vos sabés que hace rato que no sé nada, Sí. Me parece que otra vez. Bueno. Es. Listo. Igual que nuestro amigo que nos seguía siempre, Gustavito Brunetto. También. Volvió y bueno. ¡Vamos para adelante! Que sean felices, ¿no? Siempre, vamos para adelante. Si te rascás, es porque te gusta. ¡Qué buen anillo que tiene, señor Contestadire! Ah, 5 segundos, el otro lo tiene mamá. ¿No es cierto, mami? Ese grandote que nos gusta a los dos. Volvió, volvió nuestro compañero Ari Contestar. Sí, señor. La otra vez me dijeron, me olvidé de contar, el sábado, que los tres hacemos un buen equipo, dice, che. Bueno, se agradece. Igual a ustedes dos se los vio muy bien en las emisiones anteriores, ojo. Le pusimos onda, amigo. Sí, no, aparte, la audiencia estuvo bien. Sí, tanto sí, el martes pasado como el anterior. Sí. Y hay gente también hasta que le vaya agarrando la mano, que lo encuentran en YouTube y todo. Y bueno, de a poquito. Bueno, habrá que empezar a descorchar otra vez. ¿Te parece? Y calculá que hace un mes que nada. ¿Nada? Nada. Agua. Agua, jugo. Estoy reponiendo bien. ¿Tereré? Tampoco. ¿No tomó tereré allá? No. No. Bien, saludable. La mamá siempre ahí, haciendo la comidita, esperando. Una genia. Bien ahí. Qué grande. Así que, mami, no te pierdas. Dentro de 7 minutos, los lentos que a vos también te gustaban. Voy a arrancar con uno de esos que te dan ganas de... Opa. Y después lo... Y también. Lento no, lo que sigue. ¿Querés aprender a bailar country? Tengo el lugar ideal. Country Club Light Dance. La escuela de baile de country de la zona sur, ¿eh? Avenida Fabián Onsari, 854 Wilde, ahí en Java Evento. De la mano de Jorgito y Alicia. Nivel inicial jueves de 20 a 21 horas, solo con inscripción previa. Info e inscripción al WhatsApp 11-6201-1517. 6201-1517. También el 9 de julio, Bernal Wilde Quilmes, así que clase de country club light dance. Me interesa, así que en cualquier momento les caigo a los chicos. Aparte, el horario siguen de primera. ¿Y el horario? De 20 a 21 horas, los jueves. Los jueves de 20 a 21, perfecto. Este es un mensaje para el señor Ariel. Tus hijos te extrañan mucho acá en Paraguay. No sabía que era papá. Más te digo. ¿Viste? Si yo me llego a enterar que soy papá, me quedo ahí. Olvidar. Bueno, pero por ahí. Ya sabes, te lo ocultaron. Pero, ¿cuánto tiempo? Porque a que yo sepa, nunca salí en Paraguay con nadie. Nunca, jamás. Capaz que como ese... ¿De acá se fueron allá? No. ¿Viste que había uno que de acá la embarazó a la novia por Facebook? Te estás jodiendo. Salió en todos lados, busquen la nota. Sí, lo vi, sí. Ah, bueno, menos mal, así no hablo. Pero me estás jodiendo. Es verdad eso. No. Lágrimas de yogur. En serio. Sí, se la creyó. Pobre gente. No, y bueno. Ay, después te dicen, no sé por qué mi nene no puede abrir los ojos. Y preguntarle al chino de la esquina. Claro. Además. Ariel no le dijo a nadie que tiene hijos con Marley. ¿Con quién? Con Marley. Y viajando por el mundo con Marley. Avisen, che. Nuestra querida Cristina Almirón viajando por el Caribe. Sí, qué grande la Cris. Hermoso lugar para que disfrútalo al máximo. Pero claro que sí. Qué bien que lo estás pasando. Te felicito. No sé si ya volvió, No, pero no sé si volvió. No, por eso, no sé si volvió. No, todavía no, está allá. Manda los videos todos los días. Ay, qué bueno. Ella y las amigas. Aparte se lo merece, sí. Una gran persona. Espectacular. Una gran persona. Yo la aprecio muchísimo a Cris. A México seguro. Muy luchadora, muy laburadora, la verdad, y se lo merece. La mejor. Volvete antes del huracán, Cris, por favor. No, pará, nadie. Sí, porque hay uno que se está asomando por ese lado. Qué temazo, Dani. En la República de Quilmes sigue siendo 15 grados. Prepárense para el sábado, 27 grados de máxima, así que vamos a tener una noche espectacular. Calculen unos 20 grados para salir a la noche, genial. Va a explotar Silvestro, sábado y domingo. Sábado por una cosa y el domingo es el cumpleaños, ¿no? Así que ahí estaremos. Sí, está de cumpleaños. El lunes me daba risa por ayer. Decían, no va a haber lluvia. A 5 de la tarde estaba lloviendo como el mejor. ¿A dónde está mi amiga? Desaparecieron. Esa me gusta. Abducción. Qué buen tema, por Dios, qué buen tema. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, mira quién vino, nuestro amigo. Después de este tema, el bloque que dice mono. Sí. Está en otra, el mono. No, estaba compartiendo. Porque volvieron los lentos. Hay gente que me mandaron, me solicitó por el Face, entonces. Muy bien. Creo que yo soy medio lento, Dani, para esto y tengo que. Hay que estar ahí. Usted me entiende, ¿no, Dani? Gracias. Preparen la galletita de agua para cortarse las venas. ¿Opa? Con lo que voy a poner. Seguimos con los clásicos, pero versión en castellano. No, escucha. Un clásico de aquellos en castellano. En castellano. Ya ves, llega el Tomá, copyright. No se llama. ¿Qué tiempos aquellos, El primo cuando viene. El primo. En cualquier momento lo traemos. Gastón, te mandamos un saludo. Saludo grande, Gastoncito. Amo este tema, dice Claudia. Divinura. Domingo 5 de octubre, gran cumpleaños de Juan Carlos Silvestro en Ultranay, Avenida Mitre 4637. Mucho regalo, mucho regalo, Saludos al Roca Floja de Gastón. Llegó la reina de la 102.9 Box. No me jodan, dice. Para seguir con esta onda. Qué bueno tema, Dani. Volvieron los lentos. Pero no tan lentos. De Dan Casanova. Un poquito de amor. Un sorbito de amor. Necesito en mi sangre. Quiero hipnotizarme y calmar mi dolor, sintiendo tu calor. Soy como un fuego ardiente, inmune e impaciente por darte mi amor. Ahógame con tu amor. Apriétame en tu pecho, llévame a tu lecho de muerte y muramos los dos. La noche es inocente y se queda en mi mente el recuerdo de aquella pasión. Me entregaste tus besos, tu sexo en exceso, tus sueños, tu gran ilusión. Era invierno. Fue como un sueño eterno que no despertaba, quería estar atada. Che, pero ¿cómo está pasando el programa? Buenísimo. Sábado 11 de octubre, Polo Americano. Con Sari 854 en Java Evento. En lugares desiertos, si no estás despierto, tu imagen se vuelve vapor. Se bueno, Eduardo parece que se tomó todo y se quedó al lado de la barra. De la luz de un mundo no pareció mejor, mal. Con tus besos, con tus dulces caricias, tu eterna delicia y aquella mirada de amor. Dame un sorbito de tu amor, que estoy muriendo sin ti. Mi vida está sufriendo con tu ausencia. No tendré mucha paciencia, pero por favor dame. 11 64 00 70 47, 64 00 7047 es el teléfono de la 102.9 Box. Seguimos de la mano de Dani Casanova. Volvieron los lentos. Lo sorprendo con cada novedad. Bien de la adolescencia ese, por Dios. Che, lo llevan así, sin chaleco. Qué raro, ¿eh? ¿Viste? Sábado Este debe ser un perejil, por si es uno. Ah, con casco, chaleco, todo. Porque con otro tú bailaste. Ah, Edu, no me asustes, ¿viste? Quise decirte que quiero tenerte. Estoy aquí, dice Edu. La semana está larga sin verte. Está disfrutando de lo lento, Edu Burgos. Amor, yo te necesito. Sácala a bailar a Claudia ahí en el video. Seguir por YouTube @ amigo del americano. No tengo tanto miedo de decirte que te quiero y que creas que soy solo un tonto que te está mintiendo. O si no, www.fmradiobob.com. Época de música en libertad. Claro. ¿Te acordás? Sí, sí. ¿Te acordás? En esa época estaba el disco lleno de colores. Sí. Era todo de colores. ¿Sabes cómo me arrepiento? Tuve uno de esos y los vendí todos por $1. Algunos que otro tengo, ¿no? Por ahí van todos. Es que se cotizan ahora, ¿eh? Lo que ve en qué estado está. Los de Capú, no, no me mires así. Bueno, ¿cuándo estás en tu casa? La suerte de una buena carta. Alan Parso. Parso, Proyer. Qué bueno. Los VG's, Tapa Roja, los tres. El álbum blanco de los Beatles. Me está escuchando Gastón. No, los nombres que se cortan. Gastón, se te extraña. A ver si se acuerdan de esto. A ver. Saludos al Rosca Floja de Gastón. Vamos apagando las luces. Yo renaceré. Oh, qué tema. Siervo en primavera. Saquen a bailar a las parejas. Es la versión vieja. Bueno, Celia dice: bueno, chicos, será hasta el martes. Muy linda música. Buenas noches, besos. Bueno, mami, besos. Hasta mañana. Gracias, Celia. Buena semana, Celia, y buen fin de. Un beso grande para usted y para Beto. Gracias por estar, amigo fiel, amigo mío. Me transformaré en un ser distinto al que yo he sido, águila blanca de montaña que vuela más. ¿Cómo se pasó el tiempo? ¿Vieron ahora qué es? 23 horas y 39 minutos. Saludos de Beto, dice Celia, Gracias, Beto querido. Bueno, un beso, papi. Gracias, Beto. Tengo dos y le hice un cuadro y lo puse en mi barra, dice Eduardo Burgos. Ah, los discos, sí, sí, de acuerdo. Viste, después lo criticábamos al pobre Gastón. Ahí se nos cortó el canal de YouTube, pero seguimos en la FM de Radio Box 102.9. FM 102.9. Que quiero verte otra vez. Tema de los rancheros, ¿no? Casi todos americanos, lo de los rancheros. ¿Sí? Sí, ah, sí. Se debía poner a... claro. Fíjate cuando vas, te van a gustar. ¿Estamos ahí? La gente de YouTube tiene que salir y volver a entrar al canal. Estamos conectados, ¿eh? Gastón, quédate conmigo. Pasemos esta noche juntos. No importa lo que hagamos después. Qué ganas tengo de estar solo con vos otra vez. Pasemos esta noche. otro clásico en versión en castellano para esta noche. Largo tiempo atrás, llegué a la reina de la noche, en la oscuridad con una radio y sol, compartimos un secreto, danzábamos los dos, fuego salvaje fuera de control, no había nada que construir, nada que probar. El fin de semana en la fiesta del Country Fest, Tennessee la rompió. En San Pedro. Sí, vi algo. Genial, genial, la pasaron re bien y fueron recontra aplaudidos. Mucha gente conocida, nuestra por lo menos fue. Años lentos van, solo me encuentro. Sí, vuelta, no había caso. Vean mis amigos, que solo extraños son. Me encuentro lejos de mí, lejos de mi propio. No lo nombre más, Gastón, Mi camino perdí. Y si lo nombramos con otro nombre, no le ponemos poder innombrable. No lo nombre más. Iglesio, primo. El primo. El primo, listo. El primo, chao. Otra vez también había pasado así. Hace dos martes atrás. Tengo mucho más en qué pensar. Es increíble. Es increíble, La chance fue en que dejar, en que sacar. Contra el viento. Viejo ahora estoy corriendo contra el viento. Y más viejo ahora estoy contra el viento. Contra el viento. Estoy corriendo contra el viento. Corriendo contra el viento. Seguimos. A partir de ahora sabemos que si decimos el rosca floja estamos hablando del primal. Sí. Que me digas lo que nos va a pasar. Si pudiera mataría por verte una vez más. De tu boca no salían palabras al azar. Como ves, ya no hay salida. No puedo escapar. Qué temazo de estos pibes. Aprende legal. Este es un grupo que yo lo vengo viendo desde que empezaron. Y realmente hoy en día, ¿quiénes son? Sí, están allá arriba terriblemente. ¿Quiénes son? Después le decimos, no lo nombran. Llenan estadios, loco. Llenan estadios. Bueno, sábado 11, Pol Americano. Sí, señor. Todos los sábados, Ultra Night, Avenida Mitre 4637, ahí de la mano Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho. Te hacen bailar toda la noche, con la gran atención de Romina Anice Martínez. También están los fotógrafos, que son unos genios, Gladys, y Barreto. domingo 5 de octubre, gran cumpleaños de Juan Carlos Silvestro en Ultra Nadie. Gran festejo. ¿La fiesta se termina a las 2 de la mañana o seguimos? No, creo que a las 2. A las 2, sí. Porque arranca a las 20 horas. Ah. Y sí, al otro, el lunes la gente trabaja. FM Box 102.9, esta es tu onda. 20 años tiene este tema, más o menos. Ese tema. Sin final, su única frontera es vivir en libertad. Reta su destino, pura madre del más. Lleva no diga la palabra prohibida. Tongas. Al revés. Es que nosotros le decimos así a la familia. Nos querés escuchar todos los martes de 22 a 24, amigo del americano, por la 102.9 Vox. Grados 6 décimas. Ah, está fresco, che. Sigue bajando. Empezamos con 17 hace 2 horas. Como rápido. Pensando siempre en Sara. La ciudad perdida acaba de encontrar. Pensando siempre en Sara. La ciudad perdida acaba. Y ya no queda 3 minutos de programa, un poquito más de amor necesitas tú. Voy a cerrar con un temazo yo, en portugués. Una gota nada más para alimentar cada corazón. chispa de su luz nos salva de la oscuridad. Es el amor. Lo ves flotar al alrededor. Estamos en todas las redes, en todos los canales de streaming. Sí. Que nos provoca. Seguinos con nuestro canal de YouTube, arroba Amigo del Americano. Si no, nos puedes seguir por la página de la radio www.fmradiogo.com. Tenemos una persona conectada. Si no estuviera él. ¿Tres más? Yo tengo tres. Ahora tengo al principal. También es para él. Ve grande, un poquito más de amor es la solución. Fiel oyente. Casi universal. Sin él no estaríamos al aire. No, olvídate. Una chispa de su luz nos salva de la oscuridad. Es el amor. Míralo bien, con atención. A ti también. Alguna vez es el motor del mundo y su mayor verdad aprieta él de par en par. Un poquito más de amor necesitas tú, necesito yo, una gota nada más. La otra vez se mandó un gol olímpico. Nos salva de la oscuridad. La Garza de Newell. Un poquito más de amor. El 7 de la selección. El que era de la selección. Yo, una gota nada. Rosario Central. Di María. El Fideo. Estoy hablando de la contra, mirá. Un poquito más de amor es la solución. Así que se mandó un. No lo pude ver. Golazo. Sí, sí. Nos salva de la oscuridad. Bueno, vamos cerrando. Vamos cerrando. Con este tema. Muchos ahí lo deben de conocer ya, toda la gente que está escuchando la radio. Portugués. Portugal. Faz que desse jeito. Bueno, con este temazo nos estamos despidiendo, olhos nos olhos, tanta vida para viver. No vamos, no vamos. Pedacinho de você. Dani, querido. Bueno, gente, espero que les haya gustado este programa, que compartimos toda esta música, estas locuras, bromas, con todos ustedes los que nos están escuchando ahí del otro lado. Nos veremos y nos escuchamos el próximo martes a partir de las 22 en esto que es Amigos del Americano. Ari, querido, bienvenido, ¿eh? Bueno, chicos, la verdad que los extrañé. Ya eran tres martes que no podía estar y la verdad que cuando uno está lejos extraña la tierra, extraña a los compañeros, extraña este ida y vuelta que tenemos siempre, el señor operador también, Mari, te vas a hacer llorar nosotros, vas a pero vamos a hacer llorar, no, por dame, favor, dame, dame. No llores, dame, no, en serio, los extrañé bastante y costó estar lejos, pero sí, obvio, estamos bueno, acá bueno. Otra vez y vamos para adelante. No llores, Dami. Bueno, gracias señor Damián Espadea, nuestro operador técnico, un genio. Gracias a la señora Claudia de Aporte por darnos esta oportunidad de hacer esta locura que a nosotros nos gusta, este hobby, la radio. Así que bueno, como le digo siempre, buena semana. Nos vemos el martes que viene de 22 a 24